aquí andamos con esta noticia terrible para nosotros y terrible para todos, para la justicia, ¿no? Y para la salud social, creo, y democrática. Si bien no se ha hecho efectivo todavía, porque tienen que expedirse en una causa que está en el tribunal oral en San Justo, que es la causa de San Justo, y en otra causa de instrucción, pero esta avanzada que se ha hecho sobre la justicia, sobre los mismos fallos, digamos, borrando con el codo los fallos que se han escrito del propio Tribunal 1, cuando en el juicio en el 2006 quedó claramente establecido que esta persona era de tal peligrosidad que no podía permanecer un solo día más fuera de la cárcel. Por otro lado, en momentos y a pocos días de cumplirse los 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, esto realmente es un baldazo de agua fría y es realmente algo muy, muy, muy, muy pesado, ¿no es cierto? Parecería, ¿no?, que existe cierta animosidad, ¿no?, en elegir justamente las fechas y cuándo encima realizan estas cosas, justamente con lo que comentabas, bueno, a pocos días cumplirse el aniversario, ¿no?, de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que, bueno, se produzca y que la justicia dé la prisión domiciliaria de Checolás. Mira, sí, yo creo que sí. Yo creo que durante muchos años, bueno, todos los años nos plantaban algo para esta fecha, sobre todo durante los primeros años, lo del cadáver, Montalara, lo del Parque Pereyra, bueno, un montón de cosas más. Lo de Mar del Plata, con aquel el famoso coche que estaba en, oculto y qué sé yo, siempre era para más o menos para la época del 18. De septiembre, pero esto creo que realmente es una burla, ¿no? Parece, sí, yo honestamente en las casualidades ya a esta altura de mi vida, yo tengo 64 años, no creo, ¿no? Yo creo que hay causalidades, ¿no? Así como que la desaparición de Jorge Julio López no es una casualidad que se haya dado durante el juicio a este genocida. Hoy con dos fallos sobre domiciliaria, sino que hay una causalidad, porque no nos olvidemos que Jorge Julio López desapareció en el marco de este juicio y fue uno de los testigos de cargo por los cuales se llevó a prisión perpetua a este genocida, ¿no? Ahora, en relación a todo esto que comentás, ¿crees que esto abre la puerta para que, bueno, no sea solo Checolás a quien le otorguen la prisión domiciliaria y que empiecen justamente ahora a irse de las cárceles comunes? Sí, es decir, no es que ahora se empiezan a ir, lo que pasa es que ahora se empiezan a ir pesos pesados, ¿no? Claro. Estamos hablando de que de los genocidas que debieran estar en prisión, el 50% goza de domiciliaria. Ahora, en ese 50%, digamos un 90% fue dado durante el gobierno anterior. Pero el hecho de que hoy se esté hablando de la domiciliaria al principal responsable vivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, una de los brazos del terrorismo de Estado más cruel que hubo durante la dictadura militar, cívico-militar, es realmente un salto muy grande en la profundidad del abismo de la impunidad, ¿no es cierto? Es un plano inclinado en declive hacia la posibilidad de que muchos de esta inmundicia, esta cloaca, empiece a salir de las cárceles, ¿no? Ahora, nosotros hoy al comienzo del programa hablábamos, ¿no?, en relación a esto y de cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque antes de que asuma este gobierno, bueno, uno ya había determinadas críticas en relación a estos temas, que se pensaban en estas posibilidades, e incluso recordábamos aquella editorial nefasta, ¿no?, del diario La Nación, que justamente los mismos periodistas la repudiaron. Y bueno, y vemos cómo ya apenas 6-7 meses después de asumir este gobierno se empiezan a dar estos pasos gigantes, ¿no?, en el aspecto simbólico de lo que implica y de todo esto que relatás. Sí, sí, hay una avanzada, hay una profundización sobre el tema de la impunidad, es evidente. Pero bueno, nosotros durante 40 años hemos enfrentado a estas políticas del Estado, durante 40 años hemos estado en las calles, durante 40 años hemos estado con los escraches, señalando que donde no hay justicia hay escrache, y bueno, seguiremos en ese camino y realmente estaremos todos juntos repudiando este dictamen y esta posible libertad de irse a la casa a como el propio Jorge Julio López lo llamó en el juicio, de este chacal, ¿no? Carlos, se nos acaba ya el programa. Te agradecemos mucho estas palabras, estas reflexiones, y bueno, seguramente seguiremos peleando, ¿no? Porque intentando contrarrestar esta avanzada. Obviamente, vamos a estar en la calle y vamos a seguir exigiendo en todos los lugares que sea necesario para que haya cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.